amiguito, ¿por qué peleas si se puede amar? Pero él empezó. Oh, amiguito, recuerda, no importa quién empieza, sino quién cede. Pero entonces, ¿qué hago? Dime, ¿qué puedes hacer? Pegarle. ¡No! Ey, amiguito, ¿por qué peleas si se puede amar? Él siempre me molesta, hasta nunca me deja. No hay un día en el que no me moleste. ¿Pero has intentado algo más? ¿Cómo qué? Conversar, platicar y llegar a un acuerdo. Yo he tratado y él no quiere. ¡Inténtalo! Él no lo intenta. ¡Inténtalo! Mejor me alejo.